Siente orgullo por tu vanidad y conocerás la ignorancia. Aprende a reírte de ti mismo y comprenderás la sabiduría. Canciones de tristeza, si no crees en ti el temor, corazón. Corazón, eres mi amor, el vals de los sueños y del alma, es la danza que en ti está Dios. Corazón, corazón, luces de Dios. Danza de ti en tu vida, en ti el vals del amor, corazón. Corazón, ay amor, corazón en ti, ay amor. De tu alma que en mí danzan en libertad, ay amor, amor, amor, eres tú mi sol, ay amor, el vals de Dios, el vals del amor.